pasar y no me vio. Tuve ganas de gritarle que este amor, en vez de acabarse, más se crece. Y descubrí que con el tiempo más la tengo dentro de mi corazón. Un amor como este no debe acabar, y más cuando sé que te mueres por mí. Sé que debo corregir muchos errores, soy humano y me equivoco. Por amor tú debes perdonarme. Veme que me estoy muriendo sin tu amor, veme que sin ti mi vida nada vale. Ven, ven, ven, te lo pido por favor. Ven, ven, vamos a vivir lo lindo de este amor. No tengo para diamantes ni tampoco una fortuna. No te ofrezco lo que no puedo dar, pero tuyo, tuyo es este corazón. Pierdes